4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? El que habla, Juan de Floresta. Mira, con respecto a este impresentable Bonadío que manda a llamar al hermano y al padre de Macri, yo no le creo nada. Esto para mí es una propaganda para que digan que el gobierno no es afín a la justicia, ¿viste? Que hay libertad en la justicia. Yo no les creo. Después vamos a ver si lo meten preso, cuál es la condena que le dan. No va a quedar en nada, Miguel Ángel. Acordate lo que te digo. Esto es una propaganda para el gobierno. Yo lo pienso así. Puede ser que esté equivocado, pero son tantas cosas que pasaron en estos 3 años que yo no puedo creer nada. No creo nada. Un día van a decir qué lindo día que es y llueve y le voy a creer. Bueno, te mando un abrazo, Miguel Ángel. Adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 39 minutos, 20 grados 6 y está lloviendo. Diego. Un día como hoy se producía la batalla naval del Río de la Plata, que también se conoce como la batalla en la bahía de Montevideo. Fue la primera batalla naval entre buques ingleses y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Además, fue el único episodio de la guerra desarrollado en América del Sur en aguas territoriales uruguayas. Participaron el acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, el buque alemán, los cruceros ligeros ingleses Ajax y Aquiles y el crucero pesado Exeter. La misión del Graf Spee era apostarse en el Atlántico Sur, para lo cual zarpó del puerto de Wilhelmshaven el 21 de agosto de 1931, 11 días antes de la apertura de las hostilidades. Durante la travesía fue acompañado por el Almar como buque nodriza, que en lugares previamente decididos en pleno mar lo abastecía de combustible y provisiones. El Graf Spee actuó como un verdadero corsario, cambió de nombre, de bandera, y llegó a colocar una alta torre para confundirse con otra embarcación. El 28 de septiembre, el Graf Spee hundió un vapor en las cercanías de Pernambuco. En octubre capturó 4 barcos más en puntos del Atlántico Sur muy alejados entre sí, y en noviembre apareció en el Océano Índico. La acción del Graf Spee creó graves problemas al abastecimiento británico, por lo que fue intensamente buscado. Sin embargo, nunca se produjo una muerte. A cada uno de los buques víctimas les exigía no transmitir el ataque y acto seguido evacuaba la tripulación y apresaba a los capitanes y oficiales. En diciembre, Hans Langsford, capitán del Graf Spee, decidió hacer una incursión en costas sudamericanas para luego retirarse. El día 7 hundió otro carguero y tomó rumbo hacia el oeste del Río de la Plata, donde al amanecer del día 13 se encontró con los buques británicos Ajax, Aquiles y Exeter esperándolo, bajo el mando del almirante Henry Harwood, frente a las costas de Punta del Este. Tras hora y media de combate, el Exeter debió abandonar la lucha. El Ajax y el Aquiles también estaban en muy mal estado y Harwood decidió huir y trató de seguir al Graf Spee en espera de refuerzos. Pero Langsford decidió entrar al puerto de Montevideo. Fue la última batalla puramente naval de la historia, sin submarinos ni aviones. Transcurrieron días de negociaciones diplomáticas y los capitanes, los británicos y alemanes, deseaban que el Graf Spee permaneciera en puerto hasta que, finalizado el plazo acordado por el gobierno uruguayo al atardecer del día 17 de diciembre, levó anclas, fondeó a cierta distancia de la costa. La tripulación aborda el carguero Tacoma, el cual escapó del puerto de Montevideo contraviniendo órdenes del comando naval uruguayo, y el Graf Spee fue volado por orden de su capitán, que posteriormente se suicidó. Después aparecieron 2 remolcadores provenientes de Buenos Aires y una serie de embarcaciones menores que iban y venían del acorazado al transporte, llevando a más de 1,000 tripulantes. Medio millar de tripulantes fueron trasladados a Buenos Aires y parte a Montevideo, junto con el buque mercante Tacoma, y en enero del 40 estableció su internación en la ciudad. En Buenos Aires y en Montevideo, unos 200 oficiales fueron dejados en libertad y volvieron a Alemania, donde reingresaron en la Kriegsmarine, mientras que los marineros fueron internados en cuarteles militares. La imposibilidad de asegurar su residencia en Montevideo motivó que el Poder Ejecutivo dispusiera en 1942 y lo hiciera efectivo en el 43 el traslado a Sarandí del G, el cuartel general del Paso del Rey, de 96 marineros del Graf P y del Tacoma, designados a efectivos de la Región Militar 2 para vigilarlos. Numerosos objetos pertenecientes al Graf P se encuentran en el Museo del Cuartel Paso del Rey en Sarandí del G, en el departamento de Durazno, Uruguay. Los marinos alemanes fueron repatriados desde Argentina y el capitán Langsford se disparó en la cabeza en su cuarto de hotel en Buenos Aires, envuelto en la bandera de Alemania. Parte de los marineros de dicha nave se quedaron a vivir en Uruguay y formaron sus familias. Otros recalaron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y en la ciudad de Rosario una propiedad en la calle José Cepaz al 2000, en el barrio Alberdi, que albergó a 17 tripulantes, 3 de los cuales contrajeron matrimonio en la ciudad y 2 se quedaron a vivir allí. La batalla del Río de la Plata, esa guerra naval, la única que se libró en esa batalla, que traspoló la guerra mundial europea a las costas del Río de la Plata. En 1946, un día como hoy, el presidente Perón habló telefónicamente con Ibáñez del Campo, se saludaron y se firmó un tratado de libre comercio entre Argentina y Chile. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Repasemos cuántos directores técnicos han perdido su trabajo en este campeonato que termina su primera parte. Enrique, búscalo y me lo das cuando lo tengas. Sí, cómo no, Miguel. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buenos días, señor Terrenzi. Se llama Alberto de Agronomía. ¿Me escucha? Hola. Hola. Sí, lo escucho. Ah, perdone. Mire, usted estaba hablando hoy haciendo una analogía entre el asesinato de Navarro con el general Valle. Y me gustaría, porque usted tiene buena documentación, que era la primer carta que le manda Perón cuando van a realizar el golpe y lo que pasa, las cosas y los conceptos que tiene y por qué los reconoce recién en el año 1958, con una nota aparte, ¿no? Que se pone después en unos discos. Ahora, hacer esa analogía, la verdad, es falso. Es realmente mentir. Porque Perón claramente les pone que cuando tuvieron que negociar con respecto al golpe del 56, lo traicionaron. Y que aparte aclaró muy bien que ellos estaban peleando porque los echaron, porque los traicionaron a ellos. Y que no podían hacer los militares un golpe cuando les avisó 3 veces que estaban infiltrados y pusieron en juego a dirigentes argentinos, peronistas y no peronistas. Hacer una analogía con el señor de fusilamiento de Navarro es falso. Me gustaría que usted leyera la carta completa. Y también porque después de 2 años lo reconoce. No, si me permite, le voy a hacer escuchar, sí. No lo tengo ahora a mano, pero lo busco. la grabación donde Perón habla de los fusilados y dice nuestros compañeros fusilados. Y sí, señor, pero después. Dice, es cierto en cuanto a que ni Tanco ni Valle habían sido exonerados del ejército. Esto sí es cierto. Pero aparte dice que estaban en la mesa de negociación van a trabajar con el ejército, donde después entra IMA con un montón de tipos y los amenazan. O aceptan o lo mataban a todos. Yo lo escuché y me parece un argumento interesante para debatir. Tampoco el general niegue. Es decir, la situación era que aquellos que pudieron permanecer en el ejército y no pertenecían al movimiento liberal masónico, como usted quiera llamarlo, que se desató en la Argentina, pudieran permanecer. En un momento determinado, no se olvide usted que todos eran fieles supuestamente a Perón y después se acabaron los fieles en 5 minutos. Esto es muy normal. La traición ya estaba antes. El ministro de Obras Públicas lo hundió. Las dragadoras para que no entrara Rojas y para bombardear, por ejemplo. Y mucha gente vieja del peronismo sabe mucho traiciones que nadie cuenta. Espere, ¿sabe dónde está la analogía entre lo pasado en Navarra y lo pasado en el penal de las Heras? La circunstancia de fusilamiento de dos personas que en el momento de ser fusiladas escriben una carta y esas dos cartas están presagiando lo que después ocurre. Es decir, lo dice Dorrego y lo dice Valle. Ahora, más allá de esta circunstancia, que me gustaría debatirla con mucho más fundamento y me parece interesante lo que usted está aportando para debatir, lo que sí es cierto es que si ese movimiento 9 de junio hubiera triunfado, probablemente Perón no regresaba a la Argentina, porque eso ya se conversó en su momento y ya se habló y ya se dijo. Mire, Framín era el jefe civil de aquel levantamiento, por lo cual no podemos decir que Framín no estaba comprometido con Perón. Yo le podría agregar algo también. Fermín Chávez, conocido mío, compañero, me decía que, aparte de que Marechal escribió la proclama, que si llegaban a ganar y subían al balcón de la Casa Rosada, la gente les iba a gritar, devuelva Perón, y se iban a tener que ir. Entonces hay muchas cosas que no se cuentan, como en el golpe del 56, y lo que pasó con el bombardeo, que el Vaticano, no mi religión, el Vaticano, como hasta siempre, porque no puede cambiar un hombre el sistema cardenalicio, son traidores al pueblo argentino. Y el único que pidió perdón fue Prima Testa. El resto no pidió nunca perdón por lo que hicieron en el 55. Bueno, la muerte de la Entonces, hay cosas que no se cuentan y que nos hacen parecer, porque por algo estaba pintado la cruz y la V de la Victoria. No es casualidad que la masonería, parte del Vaticano y todas las corrientes de izquierda, por lo menos el PC, están siempre jugando en contra de la Argentina y siguen estándolo. Yo confío solamente en el pueblo argentino. El resto del internacionalismo no existe, es mentira. Lo único que puede llegar a existir acá, si no está infiltrado, es la parte latinoamericana y cristiana, porque solo la verdad nos va a hacer libre y tenemos que bancar todo y las mentiras. Que el revisionismo, que fue muy importante, porque fue recontra importante desde los estudiosos de la época de la colonia, porque se hace el virreinato de Río de la Plata y todo lo demás, que no se cuenta en ningún lado, o que a veces los cuentan los católicos solamente en círculos cerrados, porque son elitistas. Entonces, contemos todo, y uno, como les digo a muchos, humildemente, yo no soy clerical. Pero si hoy estuviera Quiroga con la bandera negra de religión a muerte, yo estaría atrás de esa bandera. ¿Por qué? Porque es la identidad del pueblo argentino. Ahora, usted está convencido que hubo un nacionalismo clerical que hizo el golpe de Estado con Lonardi. Ese sector lonardista fue el que se sintió de alguna manera traicionado por los liberales. Y a lo mejor, dentro de esa línea, si lo podemos ubicar, la puede poner a Valle porque Valle era un pensamiento nacionalista. Mire, lo que pasa es que cuando jugó, y lo dice Perón en la carta, lea usted la carta, un día que lee tantos documentos, la carta de Perón a Valle, léala. Entonces ahí que la gente, que es lo que a mí me gusta cuando uno transmite, o es educador, o lo que sea, uno puede decir lo que piensa, pero yo no hago elitismo, ni hago maneras de que sigan lo que yo pienso. La persona tiene que tener su desarrollo crítico, madurar y actuar. Y nada mejor que la verdad. Claro, mejor que la verdad. Lo que ocurre es que lamentablemente estamos tocando un tema que no es conocido por la totalidad. Y a mí me encanta cuando alguien sabe un poco de un tema y nos permite el debate. Así que yo le propongo que siga llamando y cuando usted quiera lo seguimos porque es un tema muy interesante. Bueno, muy amable y gracias. querés? Señor de Renzi, lo quiero saludar, magnífico su programa, estoy de acuerdo con usted y con todos sus colaboradores, y otro día charlaremos un poquito más, pero con respecto a esto de ese señor D'Artés, ¿cómo a esta chica Torres, los que quedaron en el elenco de Simona, más de uno se negaba a seguir trabajando con él? No negar literalmente, obviamente, pero no porque la defensa, no porque tiene derecho, no, y terminaron hasta alabándolo para que se quede, con tal de no perder el trabajo. Eso tampoco puede ser, miren lo que terminó, humillando a tanta gente inocente, chicas como esta Torre, que yo la conocí a Lolita, fui a los estrenos de las películas de ella, que la adoraba y la adoro, y por lo que ella representaba, y esta pibita tan divina, tan con una madre muy capaz que la conozco, bueno, de Jacinta Pichimahuida, obligarla bueno, por poco a estar de parte de este Satanás. Hágame un punto ahí, así puedo atender a otro. ¿Quién está? ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Hoy celebramos la fiesta de Santa Lucía. Claro, por eso hoy es el día del óptico. Bien. Lucía viene de luz. Si sus ojos realmente transmitían luz, la luz de Dios que tenía adentro en su alma, ¿no es cierto? Lucía, muchísimas mamás ponen a sus nenas, suena hermoso y viene de la palabra luz, la luz de Dios. Dice que Dios vive en el cielo en una luz, muchas vieron una parte del cielo. Dice que es emocionantemente feliz ver la luz de la gloria que algún día esperamos estar. Con Santa Lucía, que dio su vida por Cristo. Ella enamorada de Cristo, le obligaron a casarse, le obligaron a ofrecer incienso a los dioses falsos, y yo, el único Dios verdadero es Cristo, dijo, y dio su vida por Cristo. Así que hoy ella nos mira desde el cielo y que nos ayude a hacer esta etapa final para estar con ella en la luz de la gloria. Y no le echen la culpa al Vaticano de la caída de Perón, por favor, déjense de infamia. ¿Quién es? ¿Cómo te va, de Nancy? Carlos, de Nancy. Mira, de Nancy, yo te tengo suscrito y la editorial tuya son fantásticas. Y hay mucha juventud, viste, que uno trata y todo. Entonces, con las editoriales tuyas, yo les mando a los chicos para que aprendan. Porque el poder que tenemos nosotros, el pueblo, es el celular. Y es mucho más que muchas cosas. Entonces, yo pienso que hay que empezar a usar. Y no hay, como decía el general, hay que obligar a que personas y mandarle a los chicos a todo lo que es la editorial. Yo tengo el del general Perón y le mando muchas cosas al general Perón. Y después Argentina es un país rico, necesitamos nacionalistas y peronistas. Con la pesca, con los cereales, con todo lo que tenemos que nos están apagando. Pero en un año salimos a flote. Lo que pasa es que necesitamos gente nacionalista y peronista. Un abrazo, si no te puedo comunicar, feliz año y feliz día. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel. Sí, soy Juan de acá, de vecino a la radio. Hola. ¿Lo escucho? Ah, sí. No, le quería hacer una pequeña corrección. Cuando habló sobre el Graf Spee, dígale que se dice Spee, porque si no se estaría pronunciando en inglés. Si se dice Spee, es en inglés. Pero en alemán se dice Spee. Hola. ¿Sabe que no lo entendí? Repítame. No, que cuando nombraron el acorazado alemán, el señor dijo Spee y es Spee, Graf Spee, se dice Spee, no Spee. Gran Speak. No, claro, se dice Spee, no Spee. Ajá, Gran Speak. Claro, Spee, porque si no se estaría pronunciando en inglés. Claro, ¿usted habla alemán? Ah, no mucho, pero sé las... Bueno, Danke schön, no fíjense. Hasta luego.

además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Falta que entremos a discutir si Perón escribió una carta, que después habrá que ver si la firma es de él, a una voz de Perón que nadie puede falsificar, donde hacía los silencios para que la gente dijera presente cuando llegó esta grabación, que llegaba en disco de pasta, para que se pudiera reproducir. Pero es interesante, igual el tema que planteaba el oyente, acerca de la postura de los militares en actividad. Obviamente, si estaban en actividad es porque antes no se habían sublevado. Y si Aramburo estaba como general, era porque tenía la medalla peronista colgada igual que Rojas. Ahora, esto no tiene nada que ver con sostener que no eran proclives a favorecer a que el pueblo se expresara. Probablemente, si hubieran ganado, si hubieran triunfado, a lo mejor Perón no hubiera regresado, porque a lo mejor tampoco hubiera hecho falta. o Perón hubiera venido en otro momento, o hubieran pasado otras cosas, pero ¿saben qué ocurre? No podemos hacer futurología. Lo que tenemos que hacer es lo que tenemos. Y como a nosotros no nos gusta nunca mentir ni faltar a la verdad, porque somos revisionistas históricos, le hemos contestado al oyente que estaba preocupado para ver cómo lo consideraba Perón a Valle, lo que usted acaba de escuchar. Trató de compañeros a cada uno de los fusilados y antes había explicado el apoyo que daba a ese movimiento. Que vino un reconocimiento posterior. Es cierto, el reconocimiento fue posterior. No fue en 1956. Esto es de 1957, antes de las elecciones de Frondizi. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Nos tenemos que ir, Diego, lo último. Bueno, lo último, vamos a recordar que el 22 de agosto de 1898 nacía el violinista, compositor y director de orquesta Eduardo Armani, un pionero de la música tropical en la Argentina, y falleció el 13 de diciembre de 1970. Y hoy cumple años una compositora y cantante argentina que nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 1969. La señorita, o señora, porque creo que está casada en estos momentos, Marcela Morelo. Y recordar que hoy dan la inflación del mes de noviembre. Esperemos que no se dispare mucho. Lo que sí se sabe es que durante el mes de noviembre el consumo cayó un 6% más. Bueno, estamos como queremos, ¿no? Estamos bárbaros. Lo último, Enrique. Bueno, dos cositas. Bien me señalaba por WhatsApp mi amigo y colega Martín Ripari que es paradójico, pero Guillermo Barros Schelotto, es el técnico de Boca, es el técnico número 12 en dejar su cargo, ¿no? Y justamente Boca y su hinchada es conocida como la número 12. ¿Cuántos clubes participan en el campeonato primero? 26, si no me equivoco. O sea que la mitad de los técnicos fueron echados. Exactamente. Qué bárbaro. Y lo otro que tiene que ver también con entrenadores, como se va Diego Dabove de Godoy Cruz de Mendoza, se va Argentino Junior, parece que la dirigencia del Tomba Mendoza... La verdad que es muy raro, porque deja de jugar en la Copa Libertadores para ir a salvar un equipo del descenso. Del descenso, sí, extrañísimo pero lo de Dabove. ¿Será una oferta económica? ¿Será dirigir en Buenos Aires? No sé cuánto le puede pagar los más. Los verdes deben ser muchos. Y puede ser. La cuestión es que Godoy Cruz de Mendoza están pensando en cruzar el charco y traerse a Alexander Medina, el ex delantero de Nacional de Uruguay, para que sea el nuevo entrenador del equipo tombino. Veremos cómo continúa, porque le ofrecieron a Gabriel Batistuta, dijo que no, le ofrecieron a Gabriel Milito, también dijo que no. Y ahora hay dos clubes que han aportado un montón de técnicos, uno de Defensa y Justicia y otro de Godoy Cruz. Dirigen esos equipos e inmediatamente los llaman de otro lado. Sí, sí, exactamente, es así, Miguel, es así. ¿Qué cosa, no? Sí, bueno, el caso paradójico, Miguel, es lo que señalaba lo que pasó en la fecha 5 y 6, ¿no? Se fue en Forestelo, se fue de San Martín de Tucumán y recaló en San Martín de San Juan. Y en la fecha 6, Walter Coyete dejó San Martín de San Juan y se fue a San Martín de Tucumán. Algo extrañísimo, algo que puede ocurrir únicamente en el fútbol argentino. Bueno, nos vamos. Mañana a las 6, Dios mediante, estaremos haciendo el último programa de la semana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Este domingo no es cualquier domingo. Es un domingo más.

en las mañanas de Radio Belgrano. Ninguno de los números le cierran a los argentinos. Eso sí. Al Fondo Monetario Internacional le van a empezar a cerrar con el ajuste que de aquí a diciembre tendremos que pagar entre todos. Este gobierno ha hecho la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Terrencis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Terrencis, de 6 a 9 en Radio Belgrano. Belgrano. AM 650.